Bueno, dentro de los sistemas que tenemos en instalaciones para producción porcina, particularmente les voy a hablar un poco de los números del sistema de túnel de viento con camada profunda. Primeramente aclarar que el sector porcino está atravesando un momento complicado debido a que su insumo principal, que son los granos para la alimentación de los animales, han subido a respuesta de la suba del dólar, con lo cual los márgenes cada vez se encuentran más acotados y bueno, tiene sentido ser muy cuidadosos desde el punto de vista productivo, así como desde el punto de vista económico. Ya pensando un poco en los números, la alimentación se está llevando alrededor de entre un 65 a un 75% de los costos. Si uno ve el margen bruto que nos queda por cabeza en el engorde porcino, que sería alrededor de los 7 pesos con 20, y analiza los costos para producir ese kilo de capón, vemos que los costos ascienden a 30 pesos, con lo cual vemos que el margen realmente se acotó mucho. Ya si pensamos directamente en la tecnología de túnel de viento con cama profunda y la comparamos con una instalación común para el productor mediano porcino de la zona, que podría ser una pista en confinado con una tecnología media, vemos que la inversión para realizar estos túneles de cama profunda es mucho menor a la de la pista, aproximadamente un cuarto de la inversión, y la recuperación de dicha inversión se da en solamente alrededor de 5 o 6 años, contra 13 años que necesitamos en la actualidad con los números actuales para recuperar una pista de engorde. Teniendo en cuenta además que con cama profunda estamos saliendo de la inversión o de la necesidad de la construcción de laguna o construcción de instalaciones para el tratamiento de efluentes, ya que el efluente es sólido y se maneja directamente con la cama, sumado al bienestar animal que mejora muchísimo en este tipo de sistemas.